uno de los libros anunciados y esperados para la 19ª Feria del Libro en la Ciudad de La Paz es Libro de Rastros, del músico Oscar García. Escuchemos un poco de qué se trata. Bueno, este libro es una selección de textos que vengo escribiendo hace más de muchos años y que, si no me equivoco, los han puesto en el entre comillas género de ensayo, porque no califican como narrativa, no califican como poesía, no califican como ciencia, no califican como deporte. Creo que ni como mecánica ni como plomería, es decir, no califican en ningún lado y por lo tanto los han puesto como ensayo. Pues resulta que los textos son escritos sobre todo y sobre nada. No sé, escribo de pronto de cómo una mosca sobre un huevo frito puede causar un montón de otras cosas, o cuál es la reacción de una persona ante las empinadas calles de La Paz, o de pronto qué hace una naranja rodando por la calle Landaeta, no sé, es decir, es un poco una serie de textos que son como una mirada al mundo que nos rodea, que puede ser muy cotidiano, muy íntimo, como muy complejamente colectivo. ¿Tiene algún acercamiento o un guiño con la literatura vanguardista, al no poder pertenecer a algún género? Sí, a ver, te devuelvo la pregunta, ¿cuál es la literatura vanguardista? Bueno, aquí por ejemplo tendríamos el caso de Laura Villanueva o Hilda Mundi, cuyo género no han podido clasificar hasta el momento tampoco, porque no está ni dentro de la poesía, ni dentro del ensayo, ni manifiesto. Lo mismo con Arturo Borda. De pronto sí, digamos, sí hay que inventarse un saquillo en el que meter este tipo de textos. Creo que tiene harto que ver, sobre todo con la segunda autora que has nombrado, Borda, Hilda Mundi, y más todavía me imagino con autores que siempre me han sorprendido, como Juan Emar, Macedonio Fernández, Machado, pero el brasilero, Guimarães Rosa. Es decir, creo que la escritura no tiene necesariamente que estar, a no ser que seas un exitoso y gran vendedor, no sé, de novela o de narrativa, y que hayas encontrado una vertiente que te permite tener una frondosa chequera también. Por mucho que seas de la más marketineada izquierda o de la más detestable derecha, cuando encuentras una beta, creo que dejan de existir los lados, porque se convierte en un buen oficio y un buen negocio. Como no me considero básicamente escritor, entonces creo que puedo darme el gusto de escribir y buscar más una aventura en el lenguaje que en las ganas de llegar a alguien para seducir o vender. ¿Por qué no un escritor? Más allá de no querer vender, no querer seducir. Creo que por el oficio, es decir, tendría que pensar más en escribir que en componer, digamos. Es decir, me levantaría temprano, me pondría, si no un horario fijo para escribir, me pondría una, como que una rutina al día, aunque no sea la misma hora y el mismo rato todo el tiempo, ni el mismo lugar, tendría, no sé, diría voy a escribir una hora al día, voy a imaginar otra hora al día para escribir, voy a tener un algo absolutamente, bueno, una herramienta que me permite escribir en el trufi, en el micro. No sé, creo que lo consideraría más un oficio, y que al cabo de un tiempo se volvería también como un trabajo en el cual estás pensando al día siguiente y dices, ah, putas, qué flojera, otra vez tengo que escribir. Entonces, como no me pasa eso, me divierto más. ¿Jugar con las palabras, con las imágenes o con las situaciones? ¿Con qué juega Óscar García? Primero creo que con las situaciones. Las situaciones me llevan a la palabra y la palabra me devuelve a otro tipo de situaciones que pueden ser situaciones de lo más cotidianas hasta situaciones que bordean lo absurdo. ¿Por qué lo absurdo? Porque creo que es un lugar, un espacio, una acción o lo que fuere, puede ser gerundio, puede ser lugar, espacio, lo absurdo casi con lo que es absolutamente ambiguo, creo que nos permite imaginar, nos permite de pronto volver a ser niños, de volver a la infancia. No sé, me imagino un poco Alicia en el País de las Maravillas, y creo que un montón de la narración transcurre en alrededor de lo absurdo, de lo imaginario, de lo onírico. Y después de leer el 70% de la obra, ya no te causa ningún asombro que de pronto aparezca un gato y desaparezca y que quede su sonrisa suspendida en el aire. Y creo que eso te permite la imaginación, te permite ser de nuevo niño. ¿Qué de Macedonio Fernández le queda a uno al leerlo con este mundo absurdo, con este juego con las palabras? Te queda, por lo menos a mí personalmente, me queda mucho el riesgo. El riesgo en Macedonio Fernández, en Juan Emar, en Cortázar, en Guimarães Rosa, creo que es el riesgo que se vuelve temor algunas veces en, no solamente en escritores, sino en creadores que han encontrado un mercado, que han encontrado un público cautivo. Entonces, de pronto el riesgo se convierte como que en un arma en contra, como que en un boomerang. Sin embargo, cuando el riesgo es parte del oficio, parte del hacer, parte de la acción creadora, es un poco lo que nos dejan estos escritores, bueno, ellos y muchísimos más, ¿no? Digamos, en la poesía, Sabines, Hernández, no sé. Porque si te acuerdas de algún escrito de Macedonio Fernández, por ejemplo, uno en el que le lleva una carta a Borges, es decir, le escribe una carta, pero no le manda una carta, le dice, yo voy a llevar la carta personalmente, porque es posible que cuando llegue no la leas, y entonces entre ir a dejar la carta se dobla una calle, es decir, aparece una esquina donde no había una esquina y se pierde, y entonces la carta jamás llega. Es una cosa surrealista, rarísima, absurda, ¿no? Entonces lo que te queda no es tanto lo anecdótico, lo gracioso, sino lo posible, que todo es posible. Sombra del día, lunar del alma. ¿Qué efectos produce la música en, en los textos. Creo que la música es un lenguaje temporal, es decir, se mueve en el tiempo, las artes plásticas en el espacio, la escritura en el tiempo y en el espacio. Y creo que si algo, si para un músico escribir algo lo hace llevadero, es la posibilidad de manejar el tiempo. Manejar el tiempo en función de la rítmica, de la respiración, de jugar también con el tiempo. Y creo que uno puede inventar pausas más allá de las que figuran en nuestra escritura, es decir, más allá de la coma, del punto. Creo que musicalmente hablando me permite manejar temporalidades y tiempos de manera mucho más divertida. ¿Y cómo se divierte en la música nutriéndose de la letra, de las palabras? Bueno, ese trabajo lo hacemos muchísimo y lo hemos estado haciendo hace bastante tiempo con Juan Carlos Orihuela. El último disco que hicimos, bueno, no sé si sea el último, el anterior. Uh-huh. Nos divertimos muchísimo con el texto y trabajando también con mucho rigor, porque sobre todo de trabajar con Juan Carlos te permite aprender a que a veces una palabra mal puesta puede deshacer un texto entero. Entonces a veces nos tomamos semanas por una palabra en un texto y no podemos zafar de un texto por una palabra. Y creo que esa discusión y ese juego que termina siempre en juego te enseña a ser riguroso también. ¿Algo más que aumentar sobre este libro? ¿Qué sentimientos tiene Oscar García con esta guagua? Bueno, después de mucho tiempo, creo que les pasé como 500 o algo así de textos. No sé cuántos han elegido para esta publicación, porque me ha dado flojera revisar. O sea que me enteraré el 6 de agosto cuando se presente. Y bueno, que compren muchísimos libros, porque eso me va a permitir comprar cuerdas para mi guitarra. Fue Oscar García en este su espacio de Voces y Letras. Si te pusieras un zapato en la cabeza, si te encontraras en la calle una maleta, si te metieras sin querer en un emblema, si penitaras para un baile de disfraces, si en una fiesta perdieras la chaveta, si de tu falda se antojara algún amigo, si te pidieran muchos datos y tu peso, si te me hicieras que aquí estuve y no aparezco. Te amaría igual, te amaría igual, te amaría igual, te amaría igual, te amaría. Traviesa una mirada, si con un gesto encendieras un encuentro, yo ya vería de arreglarme por mi cuenta y tú tranquila moviendo tu merengue. Si con tus ojos de misil me amenazaras, si con tu vientre letal me sosegaras. Si me ignoraras militante una semana, provocando un desbande en mis